La alegoría de la caverna sigue presente en nuestros días. Muestra de ello es su influencia en el cine. Películas como Matrix, El show de Truman o La rosa púrpura del Cairo están inspiradas en esta alegoría. En Matrix, su protagonista se enfrenta a una difícil elección, representada por dos píldoras. Una píldora azul que simboliza seguir dormidos en la ignorancia del mundo conocido, al igual que los prisioneros de la caverna de Platón, y otra píldora roja que representa el renacer y aceptar la entrada en la verdadera realidad, como el prisionero liberado. El show de Truman presenta la vida del protagonista, Truman Burbank, desde su nacimiento. Todo lo que rodea a Truman es ficticio, como ficticio es todo lo que perciben los prisioneros de la caverna. A lo largo de la película, Truman vive diversas experiencias que le conducirán a descubrir que el mundo en el que vive no es real y, finalmente, consigue escapar del show, asemejándose al prisionero que consigue salir de la caverna. En La rosa púrpura del Cairo, la protagonista lleva una existencia desgraciada, percibiendo la vida de los demás como meras ilusiones, similares a las sombras que la luz del fuego proyecta en la caverna. Descubre a Tom Baxter, personaje de una película que logra salir de ella para conocerla, y juntos afrontarán la verdadera realidad de cada uno. Pero esta influencia no se restringe únicamente al mundo del cine, sino que es aplicable a cada uno de nosotros, que somos prisioneros retenidos por los prejuicios generados por la imagen de la realidad que nos muestran los medios de comunicación, controlados por una élite que nos quiere dentro de la caverna, ignorantes y sumisos. De ahí la necesidad imperiosa de dotarnos de un sentido crítico y de aprender a contrastar la información que recibimos, nutriéndonos con ella para salir de la caverna y adquirir conciencia de la verdadera realidad.